Mazatlán está listo, Sinaloa está listo, vamos a cambiar esa percepción y vamos a seguir generando mayor inversión. La inversión turística en Mazatlán rebasó ya el tema del casi el 64% toda la inversión privada en Mazatlán. Mazatlán cerró en primer lugar el año pasado en inversión privada del estado con 10.583 millones. Mazatlán ya está preparado, Mazatlán ya pasó la etapa de inversión pública importantísimo, el tianguis. Tenemos un Mazatlán renovado, como ya se dijo aquí, un Mazatlán que esperó pues años esta oportunidad. La carretera Mazatlán Durango fue sin duda un parqueaguas, ahora lo fue el tianguis turístico el año pasado, pero lo más importante en la parte inmobiliaria, en la parte de inversión, pues que cuenten todos estos desarrolladores, que tengan la certeza jurídica, que tengan la confianza en invertir en Sinaloa, que cambie la percepción de Sinaloa, eso es muy importante.